Fue Orcas convencer y vaya nuestro personal recuerdo para la imagen, la figura de Osvaldo Civil. Bueno, vamos a una banda nueva, aunque sus integrantes no son nuevos. De hecho, hay una figura central para presentar en esta banda. Se trata de un violero de Cincinnati llamado David Chastain. ¡Opa! David Chastain, un tipo muy prolífico, que estuvo en innumerables bandas. Bueno, tuvo la oportunidad en un momento determinado, en los 80s, de tener al mismo tiempo funcionando tres proyectos. En realidad tenía más cosas, pero tres proyectos principales. El primero de ellos llevaba el nombre de Chastain a secas. Ajá. Una banda estructurada sobre la voz de una cantante llamada Leather Leone, con una voz muy muy agria, que más tarde fue reemplazada por una rubia preciosa en los 90 llamada Kate French. Ajá. Bueno. Por otro lado, David T. Chastain se presentaba como solista haciendo el típico álbum del virtuoso que estuvo tan en boga en los 80s. Y en tercer lugar, tuvo una banda llamada CJSS, son las iniciales de cada uno de sus integrantes. CJSS. Exactamente. Y con la cual hizo dos discos que realmente, quizás, opino yo, marcaron su mejor momento. Pero el tipo continuó haciendo cosas. De hecho, hasta tal es así que continuó en el tema musical, que montó su propio sello. Ajá. Y editó a otros artistas en ese sello, Leviathan Records. Así es. Ahora, al amigo Chastain lo encontramos aún involucrado en un montón de proyectos, como por ejemplo esta nueva banda llamada Zannister, en la cual, acá viene lo curioso, ¿no? Hay otro nombre importante también en la guitarra, un violero solista llamado Michael Harris, que también sacó hace poco otro disco llamado Distorted Views. Así es, editado en nuestro país. Exactamente. Este Harris toca habitualmente o presenta sus discos a través del sello de Chastain. Uh-huh. Pero lo curioso es dos violeros virtuosos en la misma banda. O sea, sí, ustedes me dirán, bueno, el caso de Cacophony, Marty Friedman, Jason Becker. Uh-huh. Pero yo siempre recuerdo cuando se dan estas coincidencias, aquella banda de Steve Hackett, ex Genesis, y Steve Howe, ex Yes. JTR. Claro, GTR. Abreviatura de la palabra guitar. Claro, que además lo que tenía de particular es que, bueno, por ejemplo, vino Steve Hackett a la Argentina en algún momento y yo le hice la pregunta, ¿por qué no funcionó GTR? Y me contestó Steve Hackett así, dice, quizás sobraba una guitarra. Claro, no sé si es este el caso precisamente, pero hay que decir que con esta agrupación, con Zannister, declara David T. Chastain que vuelven a hacer aquella música con la que empezaron. Es decir, la música con la que soñaron cuando empezaron a tocar Chastain y Harris. Los cuales inclusive ya han hecho tándem en alguna ocasión previa a Zannister. Ajá. Una noticia para tirar solamente. Mientras sale aquí en la Argentina el disco de Zannister, se anuncia que CJSS, con los integrantes originales, porque además coinciden las siglas, vuelve al ruedo como banda y tienen un contrato fuera de Leviathan Records, un contrato importante. Así que fíjate que Chastain no descansa jamás. Yo no lo sé, este hombre tendrá tiempo para otras cosas. Claro, habrán puesto, un día van a poner en su lápida, Chastain no descansó jamás. No, y además los hijos lo recordarán como, bueno, sí, estaba en el estudio a veces con la puerta entreabierta, lo recordábamos, bajaba para comer. Claro, es una especie de Rick Wakeman de la guitarra. Claro. No, no para nunca de hacer cosas. Claro, tiene una discografía pero gigantesca. Sí. Bueno, hace el año pasado produjo a Ken Sinner. Claro, bueno, Ken Sinner es de su sello, también. Ahora el segundo disco sale también. Bueno, imagínate, nunca deja de aportar noticias nuestro hombre Chastain. Que ahora nos presenta, mira el título del tema, Let Them Live, Dejalos Vivir, claro, sí, a tus artistas. Claro, dejalos tocar. A tus oyentes, a tus consumidores, dejalos vivir, por favor. Zannister.